Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión. Hoy es, déjame mirar, miércoles. Estamos en medio de la semana y encantadísimos como siempre para compartir contigo toda esta música. Música fantástica, increíble, maravillosa, inconmensurable. Qué exagerados somos, no tenemos abuela. En definitiva y fuera de bromas, pues música que nos gusta y que además nos encanta compartir contigo. En estos 60 minutos despedimos al amigo Juan Luis Pérez con su pedazo de programa La Casa del Ratón y nos incorporamos nosotros con este, tu programa, que se llama Confusión. En radioesperantia.com repartimos un montón de reproductores a través de radioesperantia.com, esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus. También nos puedes escuchar a través de las, creo que son 18 emisoras que nos sintonizan por ondas y que remiten a toda esa audiencia fantástica nuestra señal, y también a través de los reproductores móviles de TuneIn. Nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, que yo me enrollo como las persianas en las presentaciones, no paro, cojo carrerilla y me tiro 4 minutos para presentarte, para presentarme. Así pues, sin perder ni un segundo, comenzamos. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Oh, Es la música de Michael Patches Stewart, un pedazo de trompetista, y este gran álbum que se llama Penetration. Un trompetista que descubrimos hace ya un tiempo, nos sonaba muy bien y que ha estado pues colaborando con un montón de músicos, sobre todo del mundo de la fusión y también, sí, sobre todo del jazz. Un álbum del año 98, Penetration, y es lo que escuchamos, S-A-S-S, casi nada, Penetration, un pedazo de trompetista. Hoy vamos sobradetes de trompetistas, como vas a poder comprobar, creo que tenemos tres. Pero bueno, también me fijo que bajistas también vamos ahí, pues, sobraditos. Seguimos, el saxofonista Quintin Gerard, The Smile Again. Ya sabes que es confusión lo que estás escuchando en radioesperantia.com y encantadísimos de compartir todo este tiempo de música contigo aquí en radioesperantia.com. Todo un virtuoso este saxofonista norteamericano, Quintin Gerard, y un álbum que lanzaba hace pues relativamente poco tiempo, el año 2011, Before It's Gone. Esto es The Smile Laugh Again. Y bueno, como curiosidad, ¿sabes quién es uno de los mayores fans de este saxofonista? El cineasta Clint Eastwood. Supongo que tendrá otro gran músico de jazz como su ojito derecho, que es su hijo Kyle Eastwood, que toca el bajo. Ha estado en Las Palmas de Gran Canaria, yo recuerdo hace 2-3 años, en un festival de jazz. Toca el bajo, que es una delicia. Pero bueno, Quintin Gerard es uno de los músicos de los que habla verdaderas maravillas. Ya sabes que Clint Eastwood es un amante del jazz, y de hecho pues ha hecho o ha rodado dos o tres películas ambientadas en este género musical. There's My Love Again, la música de Quentin Gerard, de su álbum Before It's Gone. Esto es Confusión, ya sabes, lo escuchas a través de radioesperantia.com, disfrutando de toda esta música contigo. Y continuamos de un saxofonista, aunque seguimos en Estados Unidos, nos vamos con una pedazo de vocalista. Se llama Adriana Evans, quizá te suena. Esto se llama Heaven. Del 97 de Adriana Evans, un álbum homónimo que contenía este Heaven. Y mientras sonaba, he estado pensando en un montón de vocalistas y hay que ver las que hay, y además buenas, buenas de verdad, con unas voces prodigiosas. En este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo el programa con nosotros, bien a través de las emisoras online, las emisoras de FM, TuneIn a través de móviles o todos los reproductores que tenemos en radioesperantia.com, esperantia.com, Facebook, Twitter o Google Plus. Indicativo, seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Hoy estoy observando que me ha dado por la fusión, o como se denomina ahora mismo, el smooth jazz. Son de Filadelfia, Pieces of a Dream, una banda genial creada pues a mediados de los años 70, en el año 76. Fue el bajista Cedric Napoleon el que creó esta formación, que bueno, a pesar de haberse creado en el año 76, estuvieron haciendo bolos, pero hasta el 78 no grabaron su primer disco, un disco homónimo, Pieces of a Dream, y siguen haciendo música, lo último Soul Intent del año 2009. Un quinteto fantástico, fantástico. Comenzaron siendo tres, pero luego pues entró una vocalista. Incluso pues comenzaron con Stanley Turrentine, Michael Legrand, tocando temas de ellos. Y Norwood Young, que es pues uno de los protagonistas de aquella serie 90-210, seguramente te sonará. Pieces of a Dream, este álbum que no te lo he dicho, fíjate cómo me enrollo, es del año 2004, No Assembly Required. Un pedazo de bajista, Marcus Miller, él es neoyorquino, pero este tema se lo dedica a Detroit, allá en Michigan. Una verdadera gozada este álbum, que es relativamente reciente, del 2012, de su álbum Renaissance. Espectacular, Marcus Miller tocando el bajo. la música de este fantástico bajista. También tuvimos la ocasión de disfrutarlo en un festival de jazz, creo que era pues a comienzos de la década pasada, 2002-2003, que estuvo en el festival de jazz y nos encantó. Marcus Miller, Detroit, el homenaje que le hace a esta ciudad del estado de Michigan, y de su álbum Ruin de Nacimiento, vamos a decirlo en castellano, del año 2012, Renaissance. La música fantástica de este bajista, que es neoyorquino y que fue uno de los acompañantes de Miles Davis antes de fallecer. Pues creo que los tres últimos trabajos pues los hizo a pachas con Marcus Miller. Hay un álbum genial de una película. Aquí creo que a España, no sé si llegó, pasó bastante desapercibida, se llama Siesta. Así tal como suena en castellano. Y tiene una banda sonora espectacular. Como no pude verla en cine, después la busqué por ahí y la vi por ahí online. Es una película normalita, pero bueno, la banda sonora es espectacular. Marcus Miller y Miles Davis. Ya te digo, estuvieron colaborando juntos hasta la muerte del trompetista. Genial. No que se muriera, sino que era un trompetista genial. Allá por el año 91, una verdadera pena. Se llaman DWV3, su álbum On The Floor. Un trío fantástico que son como músicos residentes de un garito que se llama Spaghettini Club en Sail Beach, allá en California. Esto se llama On The Floor. Ya verás qué delicia. Sigues en confusión, ya sabes, radioesperantia.com. You already know what turns me on. Your silhouette on the wall. Girl, you know I gotta have it all. Ain't no limit to this love. Ain't no limit to this love, baby. We can do it all. On and on. Sorry, girl, I can't waste no time trying to even let the kid down. Hands on the wall. Tell me, do you like it fast or slow? 'Cause I really wanna break you off. Up on the wall, I really un álbum del 2011 que lleva el mismo título que este tema, On the Floor. Este pedazo de trío de voces, Eric, William y Damon, son un poco los que cortan el bacalao de este quinteto californiano, DWB3. Como te dije, pues son un poco los músicos de cabecera o músicos residentes, para usar la misma terminología que lo de DJ residente, pues que llevan creo que 9 años allá en Spaghettini Jazz Club en Seal Beach en California, un poco pues donde tienen ahí pues su residencia musical, y además pues todas sus actuaciones las retransmiten a través de ondas por una radio 94.7 de Way. Tiene que ser una gozada. Jingle y continuamos. Esto sigue siendo Confusión, disfrutando contigo de toda esta música. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. I never needed love, didn't need that bond and chain, and diamonds. Roger Troutman, desgraciadamente desaparecido por una trifulca con su hermano. Llegaron pues a las manos, armas por medio, y murió asesinado. Roger Troutman, líder de Zapp, esa banda que empezó a electrificar todo y a meter sintetizadores pues prácticamente en todos los instrumentos, incluidos los vocoder, que cuando comenzaron a hacerlo ellos pues era novedad, ahora ya no tanto, evidentemente. Este es un pedazo de álbum que grabó el 91 con su nombre, ya fuera de Zapp, Bridging the Gap, y que es una gozada de principio a fin, con temas muy moviditos, temas tranquilos, medios tiempos, baladas fantásticas. Y aunque nos solemos decantar por Emotions, que nos gusta quizá de lo más de este disco, pues hemos quedado con algo más modito, Victim of Love. Roger Troutman, líder de Zapp, y que desgraciadamente pues hace ya una temporada larga, ya no está entre nosotros. Esto es Confusión. Si estás sintonizando en directo, te queremos mandarle el agradecimiento, la bienvenida. Y si lo estás haciendo pues a través de los podcasts, pues lo mismo, aquí no hacemos distinciones. Ya sabes que te ofrecemos varias alternativas, bien escucharnos a través de teléfonos móviles, con la plataforma gratuita TuneIn, ahí busca Radio Esperantia y salimos. A través de las 15, 16, 18 emisoras que a estas horas sintonizan con nosotros y reemiten nuestra señal a lo largo de y ancho de la península, Canarias y Baleares. Y también pues a través de la web, por los reproductores que repartimos por radioesperantia.com, esperantia.com, Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si me dejo algo. Ah, bueno, el podcast, que lo encuentras en radioesperantia.com, vas a programas, música, sencillito. Pues a ver qué hace Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Thank you. álbum que ya te presentábamos hace dos añitos, en el año 2011, cuando se editó este Unscript de la trompetista neoyorquina Cindy Bradley. Y decirte que al principio lo escuché así como de una sentada, luego para hacerme la idea me empezó a gustar, pero no me quedé en concreto con un tema como para decir, pues mira, de este disco, este tema. Quizá el más transit, que me hizo algo de tilín. Pero luego he escuchado todo el disco en plan muy tranquilo. Pues he descubierto verdaderas joyas como este. No sabes qué es el amor, you don't know what love is. Un pedazo de trompetista que además tiene una pequeña anécdota, porque a los 9 años ella ya tocaba el piano, pero cuando hubo que elegir instrumento en su colegio, pues el cupo para los que habían elegido piano ya estaba cogido. Entonces se vio en la tesitura de elegir otro instrumento y pilló la trompeta, y como trompetista se la conoce, creo que hizo una gran elección. Unscript, un pedazo de álbum de principio a fin, de la trompetista Cindy Bradley, aquí en Confusión, entrando ya, pues ya te digo, mirando el reloj y ya prácticamente tenemos que despedirnos. La música que compartimos contigo diariamente aquí en Confusión. Seguimos. Espectacular este tema. Es un poco largo. All That. De una banda que nos encanta. La descubrimos hace poco. Y es una mezcla de nu jazz, nu soul, acid jazz, chill out, techno. Una maravilla. Por supuesto, tiene una trompeta que es espectacular. Sigues en Confusión, ya sabes, compartiendo toda esta música en radioesperantia.com. Atias es el nombre con el que musicalmente se conoce al productor, arreglista, compositor, multiinstrumentista británico Martin Iverson. Tiene verdaderas joyas que habitualmente te vas proponiendo aquí en Confusión, un músico que nos encanta y que tiene pues varios trabajos. Hace poco, creo que la semana pasada, te propusimos algo del La Funk, pero bueno, los 5 discos que tiene son verdaderas gozadas. Lo último, Atias and Julian Gomez, The Gift of the Curse, del año, este año, 2013, y se presentó con ese That Something, del año 99. Esto está incluido en el Love Funk del año 2001. Es una gozada, todo instrumental, que se llama All That, todo eso. La música de Atias aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y seguimos porque ya prácticamente, bueno, están ya dando los toquecitos. Marcus Johnson, también otro de esos músicos que nos encantan. Y en este álbum de Phoenix, no sé si se refería al caddy de los que acompañan a los jugadores de golf, pero así se llama este tema, My Caddy, Marcus Johnson. Y este teclista norteamericano Marcus Johnson, que lo escuchábamos el otro día, no con esta denominación, sino con la banda Judy's. Él y el teclista, creo que es DJ Young Pulse, francés. Una unión, se conocieron y desde el 2010 pues van haciendo cositas juntos y además muy muy curiosas. Esto es de su álbum del 2007, de Phoenix, My Caddy. Y sin tiempo para más, queremos agradecerte enormemente que hayas compartido con nosotros este tiempo de música. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Nos ha encantado tanto que volvemos mañana, pues a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, o una hora antes en Canarias, como nos han corregido. Y nada, disfrutar. Te dejamos con Club 1600, Where You Want To Be. Y ya sabes que el podcast de este programa y de todos los anteriores podrás encontrarlo en radioesperantia.com, allá en programas, música, confusión, podcast. Bye, bye. A ser felices. Hasta mañana.